un gusto estar contigo charlando de nuevo, Nades, de Kefir. El tema de las entrevistas para mí siempre ha sido algo como muy importante, ¿no? En el sentido de que les tengo mucho respeto porque me parecen que son espacios donde hay que manejar con mucha maestría, ¿no? Para conocer, para escuchar. Y lo rico además es como, a pesar de que no hay lenguaje no verbal desde el punto de vista de los movimientos, pero sí de la voz, que me parece genial. Y en este sentido, bueno, nos venimos charlando y conociendo desde hace ya un tiempo, ¿no? A través de lo que nos leemos y de las cosas que hacemos, ya sea desde comunicación abierta, ahora con Nodo Común. Entonces, bueno, lo primero es que, lo más obvio, ¿no? Que me encantaría que nos contases un poquito qué es Kefir. ¿Qué es Kefir? Creo que todavía tenemos el talento de responder de diferente manera cada vez, ¿no? En ese sentido, sí nos parece interesante que otras cómplices de Kefir vayan también diciendo que es para ellas, ¿no? Porque en ese sentido, pues, soy la que, digamos, soy el mercader, el que va por ahí, el juglar de Kefir, ¿no? Contando la historia. Pero bueno, pues Kefir es una cooperativa en el sentido de que nos cuestionamos qué significa trabajar juntas, si queremos trabajar, etcétera, ¿no? En ese sentido, no tanto en el sentido legal, administrativo, que es toda una odisea. Nuestro quehacer, digamos, intersecciona tecnologías digitales con otros aspectos, con procesos sociales. Esas intersecciones son muchas, pero digamos, desde tomando mucho cuidado de no entrar en una fetichización de la tecnología o un solucionismo técnico, sí es las tecnologías digitales libres, o sea, no solo que sea software gratuitos o que se pueda acceder a este software, sino que sea un código que se pueda transformar, que se pueda ver, que sea segura para nosotras, que podamos apropiarnos de ellas, que podamos tener una relación con esas personas que están desarrollando para poder tener una relación más de cerca con estas plataformas, con este software, con estas herramientas. Desde esas tecnologías digitales libres, lo que nos interesa es cómo eso entra en articulación con los procesos, ¿no? Sobre todo desde la premisa de que no hay que estar delante de una pantalla, no hay que estar mediada por un dispositivo digital, pero en la medida que sí, porque por deseo, por necesidad, sí tenga sentido, ¿no? Pues cómo eso entra en juego, ¿no? En nuestras conspiraciones, en nuestras creaciones, ¿no? Entonces, trabajamos desde una perspectiva feminista, que es algo que internamente estamos intentando pensar qué es, porque no somos cis mujeres todas, de hecho, solo hay una cis mujer que soy yo, aunque también eso es cuestionable como yo me considero identitariamente, pero digamos, me pongo la camisa muchas veces de mujer, por lo menos desde la identidad política, y estamos cuestionándonos qué significa ser feministas todo el rato, pero digamos, en ese sentido es una palabra muy que tiene muchas acepciones, muchas, digamos, que al final ramificaciones que otra persona podría no nombrarlo feminista, sino social, comunitario, crítico, lo que sea, ¿no? Pero básicamente es esta idea de el proceso, de cómo acompañamos el proceso, cómo no solo hablamos en términos de acceso a una tecnología o solo hablamos de generar impacto o influencia o fortalecimiento institucional, etcétera, etcétera, etcétera, sino cómo eso, ¿no? ¿Cómo hace sentido para nosotras también tomando una conciencia de que la tecnología digital genera una gran huella que es realmente genera tanto daño potencialmente por defecto más bien, que cómo nos hacemos responsables en ese sentido? Con lo que estás hablando ahora mismo, escuchándote, cómo vas citando, ¿no? Así, palabras como proceso, feminismo, fortalecimiento institucional. Esa es una de las cosas que a mí me ha gustado mucho y me llama siempre la atención, pero específicamente en Kefir, el ver el tipo de lenguaje que utilizan. Y no sé si lo has pensado, si nos damos cuenta muchas veces cómo actualmente parece que se está cooptando muchas de las expresiones que nacen justamente desde perspectivas más activistas, ¿no? Más comunitaristas, justamente por este tema de que al final, o sea, creamos el mundo a través de las palabras que utilizamos, ¿no? Entonces es como una estrategia política muy antigua que vemos cómo podemos construir justamente esos muchos mundos posibles a través de la palabra. Y esto sí me interesa justamente el hecho de desde Kefir, ¿cómo viven ustedes esta relación del lenguaje como herramienta política a la hora de definirse? Yo creo que esto es de las preocupaciones más grandes que tenemos algunas dentro de la cooperativa. Creo que todas, pero digamos algunas más a flor de piel, ¿no? Por haber estado y estar en contacto con muchos de los materiales que se generan en cuanto a documentación, haber participar en otros en talleres, etcétera, como lo que vemos es que hay como todo un... Por un lado está toda la cuestión de seguridad digital y cómo se aborda desde afuera organizaciones que llegan a Latinoamérica a salvarnos. Y como, obviamente yo soy muy cruda, ¿no? No estoy como en contra de, pero pues la verdad es que soy bastante así directa y digo las cosas así, si me pueden malinterpretar. Pero digamos, hay una tendencia, ¿no? Como colonial en estas intervenciones. Y entonces hay como esta documentación de qué es lo que hay que hacer y un lenguaje bastante patentado. En ese sentido, aunque los manuales creen que están haciendo algo diferente, al final hay como un hilo conector, un estilo, un lenguaje que se está empleando. Y por otro lado está la comunidad de software libre, que algunos más que otras intentan documentar. Pero al final ese lenguaje, que después creo que ha habido ciertos proyectos, iniciativas que han hecho más bien campañas más vivas, no una cosa tan estática, ¿no? Que han intentado tener otro discurso más lúdico, más irónico o lo que sea, más desde la ficción, etcétera, ¿no? Pero el lenguaje en general en estas cosas es bastante poco atractivo, tosco, incomprensible, ¿no? Y tampoco se trata de que ahora seamos como que tengamos un giro de marketing en cómo hacer esto para que la gente nos haga caso, sino realmente el lenguaje como un proceso para nosotras, es decir, cómo nos estamos nombrando, cómo nos estamos pensando, y obviamente esto no es logocéntrico o verbal, ¿no? Y entonces nosotros cuidamos mucho el lenguaje en un sentido verbal, en el sentido oral, en cómo el aprendizaje y la comunicación significativa, buscar metáforas, buscar romper esta idea de tecnologías digitales como una cosa muy miope, que esto es un proceso que trabajamos mucho cuando yo estaba en Laboratorio de Interconectividades, que es muy, muy influyente en el proceso de Kefir en este sentido, y desde otros proyectos en los que Kefir está trabajando, como por ejemplo Vedetas, que es un servidor transhack feminista de Brasil, como ahora estamos, por ejemplo, en un proyecto de repensar la documentación y el lenguaje, cómo explicamos las cosas, ¿no? Y si realmente se trata de explicar, que podría ser también un poco condescendiente, sino más bien cómo transparentar esos procesos de aprendizaje, cómo compartir experiencias, cómo también, justamente hablando del lenguaje, cómo también resignificar esta palabra de explicar y documentar, ¿no? Entonces eso por un lado, y después está lenguaje no verbal, ¿no? ¿Qué otros lenguajes hay? Hay muchos, hay una infinidad, ¿no? Y el lenguaje visual en Kefir ha sido siempre, ¿no?, una cosa súper característica, y de hecho no es casualidad que entras en el sitio web de Kefir, no ves ni una sola palabra al principio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un trabajo gráfico impresionante, que es igualmente importante, igualmente técnico, igualmente visible dentro de nuestro gestor de proyectos, ¿no? De cómo traducimos en otros lenguajes, cómo tocamos a otras personas a través de movimiento, colores, otras cosas, ¿no? Y bueno, justamente de hecho ahora estamos trabajando en una serie de ilustraciones para lanzar un acortador de URLs, y estamos trabajando como al final ese trabajo gráfico lo que nos permite es justamente esta idea de que desde otro lenguaje más extraño para nosotras o más extraño para lo que se supone que debería ser el lenguaje hegemónico de explicar ese proceso, ¿no? Que generalmente es texto, ¿no? Decir, bueno, voy a intentar hacerlo otra vez una imagen, ¿no? Y eso cómo te coloca desde un lugar de extrañamiento que te permite vivirlo de otra manera. Entonces, estábamos, por ejemplo, proceso de este acortador de URL, que creo que esta forma también de entender más cómo trabajamos, en qué fin en ese sentido, ¿no? Es, vale, un acortador de URL, ¿qué significa acortar, ¿no? Entonces entramos en nuestras fumaderas y voladeras de, bueno, ¿por qué acortamos? ¿Por qué no alargamos, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos a ese proceso de, bueno, vamos a pensar en un bandoneón, ¿no? Que inhala y exhala. Bueno, entonces, ¿cómo esto tiene una relación con la otra parte que queremos transmitir, que es, vale, acortamos, porque culturalmente acortamos el lenguaje, acortamos los momentos, acortamos, nos gusta jugar con el tiempo, vale, entonces estamos acortando específicamente para, no sé, microblogging o para incluir algo en una tarjetita pequeña o lo que sea, acortamos, pero ¿qué significa un acortador, ¿no? De URLs? Es un servicio que está en un servidor, que está tomando algo, está en una base de datos haciendo una conversión y entonces va a ser por mí como ese redireccionamiento. Es decir, que hay otra cosa, persona o lo que es como lo queramos ver, que está haciendo algo por nosotras, que significa que tengo que confiar en ella. Te pones a ver empresas como Bitly, TinyURL y todos estos y te das cuenta que sus valen millones de dólares. Y dices, ¿cómo? Pero si la gente no está pagando por eso. Ah, ahí está el truco, ¿no? Y te pones a leer sus términos de servicio, las políticas de privacidad, y te das cuenta que están ganando dinero con nuestro tráfico de datos, de cómo nos estamos moviendo, ¿no? Como si alguien estuviera ahí en el torniquete este del metro y estuviera lucrándose por el hecho de que estamos pasando por ahí. Entonces, es una gran economía de datos y estamos hablando de un bandoneón. ¿Cómo hacemos esto, ¿no? Entonces hablamos de la música redirecciona, dirige el baile, ¿no? Sugestiona. Entonces yo confío en ese músico, esa música que está haciendo este sonido, ¿no? Entonces estamos ahí todavía, vamos a lanzar esto la semana que viene, pero ya me comprometí, la idea es que lo vamos a lanzar la semana que viene. ¿Cómo podemos, a través de esas ilustraciones y un texto que acompaña, pero no es más importante que las ilustraciones, cómo hacemos esto, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso es como un trabajo que queremos hacer más. El problema es que la gente no paga por el arte, porque el arte no se quiere vender. Entonces es una relación súper complicada, pero ¿cómo le damos importancia a eso? Cuando tú pides un proyecto, cuando estás en el mundo financiación o cuando estás en el mundo de los talleres autogestionados, te das cuenta que el proceso de documentación, de resignificar el lenguaje, no es un algo susceptible a ser remunerado, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos tiempo? ¿Cómo hacemos viable dedicar más? Porque al final no es una cosa de que quiero o no hacerlo, es que haya condiciones para que yo pueda ponerme a pensar en la porosidad del lenguaje, ¿no? ¿Cómo lo hacemos más viable en nuestros procesos? Algo que es tan transformativo, no para los demás, para uno mismo, ¿no? En eso. Todo esto que estás mencionando una vez, de hecho, es una de las cosas que a mí, bueno, desde el principio me engancharon cuando conocí Kefir, pero en general de muchos otros procesos y proyectos en los que tienen esta discusión y logran pasar de la cuestión simbólica a la cuestión práctica, funcional. El hecho justamente de, como estás contando, o sea, hay una discusión de creación del significado desde la construcción colectiva y procesual de lo que entendemos y queremos decir por cada una de estas cosas que se plantean. Pero me interesa mucho, y en este caso yo creo que es una de las cosas clave también, que es cuando hacemos eso transformable a un entendimiento bajo patrones comunes, vamos a decir, ¿no? O sea, como estas discusiones muchas veces sobre temas de la vulgaridad o de la formación o de, ¿no?, que pueden caer fácilmente como en casos más paternalistas, ¿no?, que al final acaba siendo como nos acabamos metiendo en enredándonos en una cuestión de querer hacerlo todo tan accesible que lo hacemos burdo simple. Yo creo que ahí es una forma muy interesante, me gusta mucho justamente cómo se trabaja ese simbolismo, pero hay una cosa sobre lo práctico que me parece clave, y hay dos cosas particularmente que han ocurrido esta semana con esos aspectos que hablas, ¿no?, de cómo leemos, por ejemplo, el tema de los acortadores, cuando uno va al detalle, etcétera. Y es este tema de que habrás visto el creador de la web que usamos hoy en día, ¿no? La World Wide Web, hace poquito ha firmado este apoyo a que sea posible que las empresas proveedoras de Internet elijan qué contenidos podemos acceder dentro de un contrato estándar y cuáles son pagando una cuantía mayor. Es decir, o sea, se rompe este aspecto de la neutralidad de la red, que es clave, ¿no?, en el sentido de que podamos acceder a cualquier ámbito que está incluido en la web de una forma exactamente igual a otra, ¿no? Pero además, y me parece también interesante, no sé si has visto el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha hecho esta llamada interesante, ¿no?, una llamada pública a creadores, activistas, habitantes de la red, de toda índole, ¿no?, a aportar a pensar críticamente cómo la web puede y debe, ¿no?, ser un espacio abierto y libre, pero sobre todo de lucha alternativa por una multiplicidad de miradas hacia la vida, o al menos interrogarse sobre ello, ¿no? O sea, en este sentido de ya ha sido cooptado, aún podemos, ¿no?, estar ahí creando estos mundos y universos desde el lenguaje y trasladarlos a un aspecto práctico. Entonces a mí me interesa mucho conocer un poco cómo perciben desde Kefir, por un lado, este aspecto de qué está pasando con la neutralidad de la red y qué importancia tiene, pero además qué espacios podemos construir hoy con mayor libertad y si podemos hacerlo. Creo que vivimos como con esta urgencia, ¿no?, que es jodida, ¿no?, nos genera tantas estrías y callos. Porque pareciera que por un lado es como eso, ¿no? Es imperante estas decisiones, este lobbying que se hace, ¿no? Y cómo y quiénes están en la trinchera de la gobernanza, ¿no? De intentar influir en yo creo que tristemente es como que no sea tan horrible, porque llega un momento donde está es un monstruo tan grande. Es como una arena movediza que uno está intentando que no sea tan jodido, ¿no? Entonces todas esas compañeras, compañeros que están en esa que son carne de cañón casi, en estos foros interminables y listas de correos, etcétera, hablando de esta gobernanza de internet, ¿no? Y que yo creo que sí requiere de una especialización de realmente seguir todo lo que está pasando, además a nivel regional. Y hay que saber, no cada una, pero hay gente aliadas que tienen que estar a pilas con eso, que tienen que entender qué se está a punto de aprobar en Brasil o en Colombia o en Bolivia o en lo que sea, ¿no? Porque nos están metiendo goles por segundo, ¿no? Y que tienen un entretramado donde de propiedad intelectual tiene que ver con tratados de libre de comercio, que tiene que ver con no están separados esos mundos, ¿no? Entonces implica también una capacidad de interrelacionar hechos y análisis muy grande, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por el otro lado, creo que las que no estamos tanto desde esa trinchera de gobernanza, primero sí tenemos que, y aunque eso yo me he contradicho en algunos momentos, ¿no? De hasta qué punto, ¿por qué tenemos que nosotras saber su lenguaje? ¿Por qué nosotras tenemos que, ¿no?, estar al tanto? ¿Y por qué ellas no? Del otro lado, ¿no? ¿Por qué ellas no nos escuchan a nosotras? Estoy hablando como de este ámbito más institucional y este ámbito no institucional, ¿no? Esa gran pelea y brecha. Pero bueno, y sí. Sí, debería ser recíproco, pero fin, ¿no? Entonces, bueno, de nuestro lado, ¿no? De ese lado no tan institucionalizado, como esta invitación a que en vez de reaccionar a este tema, como cada una, ¿no? articulamos en este proceso de la internet que sí queremos, ¿no? Y eso tiene que ver con, y es difícil, porque uno empieza, ¿no? Por ejemplo, nosotras empezamos y pues la gente quiere, o se supone que quiere, o no sé en qué punto se decide o no se decide, que bueno, pues hay una alternativa a Dropbox, una alternativa a Gmail, una alternativa a Wix, una alternativa a Facebook, y entonces como que respondemos a una lógica que ya de por sí está muy rota, ¿no? Y entonces determinamos haciendo WordPress más seguro, por ejemplo, porque recibe un chingo de ataques, ¿no? Entonces llega un momento donde es como, espera ahí, pero esto es lo que queremos, ¿no? Y después por el otro lado está la vocecita, que yo soy muchas veces la vocecita, decir, sí, claro, a mí me encantaría que volviéramos a hacer nuestras propias páginas web, pero hay que entender una organización que tiene un WordPress, que quiere migrar y que tampoco vas a estar comiéndole el coco, ¿no? Entonces sí, claro, que pueda entender que este es un CMS que está generando HTML, bueno, que es un HTML, que puedan inspeccionar el código, al menos haberlo visto una vez de esa página adaptada, pero al fin y al cabo, pues uno no puede siempre tener ese agenciamiento tan activo, ¿no? Que haría falta, entre comillas, para contrarrestar el ritmo al que va esta destrucción de internet, ¿no? Que suena como, wow, pero es un poco así, se está rompiendo mucho internet, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿cómo, entendiendo la realidad en la que estamos, cómo vamos? Que creo que es un poco el espíritu de esa convocatoria de Zapatista, de decir, bueno, ¿cómo estamos conspirando? ¿Cómo estamos? No sé cuáles son las palabras ahora mismo, pero ¿cómo estamos proponiendo otra cosa, ¿no? Proponiendo desde el hecho, porque creo que eso es lo que tiene mucho no sé ni cómo llamarlo, no me atrevo a describir el STLN, pero un poco esta idea de la acción, ¿no? De camaradas estamos caminando, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es nuestro caminar? Y bueno, pues vamos a participar, de hecho, en el comparte, ¿no? Y nos parece, no sé, justamente convocatorias como esas. Escribía, no me acuerdo dónde escribía esta idea de, creo que fue en otra entrevista que me hizo Erika Smith de APC, del programa de mujeres de APC, y que está en Dominemos las TIC. Explicaba cómo al final también entender que otras compañeras llevan mucho tiempo reflexionando sobre lo que nosotros creemos, ¿no? Que es algo nuevo, ¿no? La neutralidad de internet tiene que ver con territorio, y la lucha y reflexión y sentires y sudores sobre territorio son históricos. Entonces también entender que es una problemática, una lucha, un deseo común, y eso creo que convocatorias como Comparte intersecciona muy bien esa cuestión, ¿no? No, totalmente. Yo ahí siempre, en estos aspectos, cuando suelo hablar con otros colectivos, organizaciones, ¿no? Que como te decía, en mi caso lo más común es que muchos de ellos es como tienen la mentalidad donde no han dado lugar a discusión a propósito de estas temáticas más específicas de internet, pero está ahí, ¿no? O mucho la construcción, la forma de ver la construcción política y social y corporal y de muchos ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, has respondido un poco una cosa que yo también quiero saber, ¿no? Mucho de, en este caso, desde cómo se ve Kefir, en qué necesidad ve que está cumpliendo, ¿no? En el sentido de cómo en este ámbito hablabas, ¿no? De cómo se está destruyendo internet, entonces qué necesidad un poco es la que cumple ahí. Pero también me interesaría mucho, más que ese aspecto, indagar en el sentido de cómo ustedes explican y trabajan con las comunidades y colectivos que al fin y al cabo no acaban de salir de sistemas privativos, ¿no? Que complica mucho, ya sea que tienen el sistema operativo Windows o que usan redes comerciales. ¿Cómo justamente les explican qué es un servicio libre y por qué hay una utilidad en salirse un poco de estos aspectos de de redes privativas. Y este concepto de utilidad igual me va a interesar que sigamos charlando luego un poquito más. Bueno, con respecto a necesidades, creo que ahí hay una capa más enterrada que tiene que ver con toda una crítica más de colonial con respecto a qué se entiende por una necesidad, ¿no? O la diferencia entre una necesidad percibida por el propio grupo y una necesidad impuesta, y también esta cultura de necesidad, ¿no? Y como este, digamos, al final es como esta reacción, ¿no? A un, como que va muy de la mano de vulnerabilidad, ¿no? Va muy de la mano de cierto modelo, que sí, digamos, hay una, hay una urgencia, un contexto de violencia, pero como también hablar más en clave de deseos sin que sea como una discusión elite, ¿no? Entonces yo creo que intentamos como equilibrar estas dos partes, ¿no? Y cómo también como atender necesidades, pero digamos necesidades que suelen ser bastante comunes, que tienen que ver con este, a veces sí una percepción de inseguridad digital, pero muchas veces también una necesidad de que están muy alienadas de las tecnologías digitales que han implementado un poco en, digamos, muchos de los procesos como en los últimos 10 años, que pues tienen un sitio web, que tienen no sé qué, y se encuentran desamparadas porque pues obviamente internet es complejo, entonces de repente por cualquier razón no me funciona el sitio o lo que sea, y me doy cuenta, órales, ¿no? Y ahora no sé ni la diferencia entre dominio y hosting, y no sé cómo pedir ayuda, y no sé dónde tengo que ir, y están tres empresas, y además es el chabón que fue admin porque era el amigo de no sé qué. Entonces, como hay totalmente como una impotencia, indefensión con respecto a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, esos, digamos, son dos paraguas muy grandes con respecto, que además tienen mucho que ver uno con el otro, ¿no? Que son, digamos, necesidades percibidas. Nosotras, en ese sentido, como más en este espíritu de ir de necesidad a deseo, sentimos que, bueno, que el deseo es, pues, como desde esa, como decía al principio, un poco de la definición de hoy, de esta semana, de kéfir, ¿no? Como esta idea de cómo desde la conciencia y una relación más entrañada con qué significa la tecnología digital en su forma material, ¿no? Hoy en día, cómo construir de una manera mucho más permeable y orgánica una relación con las tecnologías digitales. Y eso suena súper críptico y no lo es, porque estamos hablando de, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de hoy, estamos, algo que llevamos trabajando, pero a otro proceso que se abre con respecto a la formación en línea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ah, queremos hacer cursos online, ¿no? Porque, pues, hay compañeras, compañeros que están en diferentes latitudes y, pues, o por cuestiones de compatibilidad laboral o lo que sea, decidimos que vamos a de una manera más o menos horizontal, vamos a proponer experiencias de aprendizaje, ¿no? Colectivo en internet, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a investigar y, bueno, tengo un presupuesto limitado, pues pruebo a una cosa que quizás pueda ser propietaria o no, porque muchas veces la gente no está pensando tanto en propietario libre, sino gratuito o no. Va. Prueban cosas, bueno, llegan a nosotras, es como, bueno, entonces explicamos, ah, bueno, existe Moodle. ¿Moodle qué es? Moodle es un servicio libre. ¿Qué significa eso? Pues que Moodle es un proyecto que está creado por una serie de personas que después se formalizaron, generalmente como hacen los procesos de software libre, es que para tener una viabilidad constituyen una empresa o alguna figura o una fundación, y tienen una pata comercial, una pata que genera ingresos económicos para sostener el proceso, ¿no? Sobre todo cuando son proyectos grandes. Entonces, bueno, desde cada uno de una manera distinta, desde la bandera un poco del acceso, del derecho a acceder, pues suele haber la posibilidad de tomar este software, estoy hablando de libre, no estoy hablando de open source, ¿no? Que tomo este software y que puedo yo instalar esa plataforma en otro lado. Ahí ya tienes que explicarles, claro, la diferencia entre una página y un software, ¿no? Es un software porque la gente tiene que interactuar. En el caso de una plataforma de aprendizaje en línea, yo necesito registrarme a la plataforma, pues hacer una tarea, dialogar, etcétera. Es una plataforma porque hay que interactuar, entonces es un programa. Entonces ese programa, esa plataforma o como quieras llamarlo, yo, como es libre, lo puedo poner en una de las máquinas de las muchas que hay en internet, que es como yo puedo acceder a la información que hay, interactuar con internet, porque estoy tocándole el timbre a diferentes casas que están ahí, que son casas como bares, como tiendas, como esa fachada más pública, entre comillas, de internet. Podría ser privada, pero eso es otro capítulo, ¿no? Entonces, ahí ir explicándoles, bueno, ¿qué implica eso? Bueno, vale, es gratuito agarrar ese código, pero no es gratuito mantenerlo, porque hay que mantenerlo por A, B, C, por seguridad, porque así accedemos a las nuevas funcionalidades, etcétera. También, ¿qué significa libre? Que pues que podamos cambiarlo, podemos adaptarlo a sus contextos, que podemos, a lo mejor no está en el idioma, la lengua, a lo mejor quieren hacer, no sé, curso de feminismos comunitarios y lo quieren en, no sé, en Birrárica, va. Entonces, ¿qué significa localización? Significa que yo pueda traducirlo, y si es libre, pues tengo más posibilidad porque puedo entender cómo junto esa pieza con lo demás, va. Y entonces, y así, ¿no? Entonces, nos parece como que vamos tomando sus necesidades, vamos intentando como sondear cuáles podrían ser sus deseos. La gente no suele venir a decir, yo deseo esto, ¿no? No, generalmente decimos necesitamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir como explorando cuáles podrían ser los deseos que les conmueve, ¿no? En un sentido más desde no reaccionar contra un ataque, sino qué es lo que quiero para yo ser más feliz, ¿no? Tener un bienestar, y vamos como poco a poco desenredando esta gran cosa de que es libre, ¿no? Que es un código, cultura, software libre. Es muy interesante este punto sobre lo de necesidad y deseo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los paradigmas en los que nos ha colocado hoy, no solamente internet, o sea, una cuestión comunicativa llevada a un extremo herramentístico, ¿no? En el sentido de como el gadget, ¿no? Y no solamente el gadget, sino la aplicación se convierte como en la clave de aquello que te va a permitir lo que antes no te lo permitía nada en absoluto. Y hay muchas dudas sobre eso, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, hay un aspecto de funcionalidad que me parece clave que, como estabas comentando, justamente no encaja del todo en el aspecto de si eso ha sido como una necesidad impuesta o que viene de todo un proceso colonial muy determinado. Y en este sentido, a mí me interesa el hecho de cómo se describe Kefir, este aspecto de que han creado un ecosistema comunitario y hogareño donde se comparte, narra y acompaña. O sea, en este sentido vemos que muchísimos colectivos, etcétera, organizaciones, ¿no? Afirman fervientemente que es como desde las plataformas, las redes corporativas, es desde donde realmente se hace activismo y desde donde realmente se puede compartir y narrar y ponerse en contacto con otras personas y colectivos. Pero en cambio, yo leo en estas palabras de Kefir que hay serias dudas sobre que eso pueda ocurrir. Entonces a mí me interesa un poco cómo desde Kefir crean este espacio hogareño y por qué existe esta posibilidad que se dé en Kefir que no existe en redes corporativas. ¿Cuál es un poco la visión que tienen de eso? Hablamos ecosistema como en dos planos, ¿no? Uno que tiene que ver con, puedes tener un Rise Up, por ejemplo, pero estás usando Dropbox, ¿no? Al final queda muy cojo en muchos puntos por seguridad y al final, pues, ¿qué tanto te está saliendo el sistema? Si eso es tu inquietud, ¿no? Entonces, la idea de ecosistema es que al final, digamos, somos usuarias o en la medida que nos vamos agenciando, habitamos tecnologías que son, digamos, de diferentes estilos, que cumplen diferentes funcionalidades, generan diferentes experiencias. Entonces, ¿cómo engranar y articular esto? Pensando también mucho en flujos colaborativos, es decir, proyectos, acciones, ¿no? ¿Cómo puede tener sentido uno con otro? Entonces, al software libre, más que el software propietario, tiene esta cuestión de ser navaja suiza, y en vez de tener un suite que hace de todo, que implica también muchos recursos para el proyecto, para mantenerse vivo, y también pues como esta filosofía de preferimos que una cosa funcione bien, que tres cosas funcionen a medias, ¿no? Entonces, por la propia naturaleza de cómo se suele plantear el software libre, y también por esta cuestión de ser tan polifónica nuestra experiencia en internet, pues hablamos de ese ecosistema. A largo plazo estamos también hablando de que ese ecosistema es algo totalmente mutante y que ojalá pudiéramos salirnos de esos paradigmas de calendario, de archivo que se comparte, de este sitio web. Podría ser otra cosa internet, no lo sabemos. Queremos descubrirlo, ¿no? No queremos saber lo que es internet, queremos entrar a algo, ¿no? Pero eso entendemos que no todo el mundo está en la misma página, ni queremos. Entonces, más bien, como por eso dejamos como una invitación abierta, vemos quién nos hace guiños y a quién le hacemos guiños en eso, ¿no? Sí, totalmente con este tema de lo del descubrimiento, ¿no? De estar en la misma página. Hay un aspecto que yo he visto mucho de colectivos, organizaciones que mencionaba antes, que están totalmente alineadas con mucho de lo que está diciendo Kefir, ¿no? Con lo que está narrando desde su forma de comunicar y desde, no solamente eso, la forma, el fondo, la propuesta práctica. Pero claro, muchas veces estos colectivos no buscan o no les incita a ir y decir, bueno, ¿quién está respondiendo más a estas inquietudes que tenemos desde cualquiera de los ámbitos que pueda trabajar, ¿no? A un nivel ya no solamente como de, que digamos, activismo, ¿no? Sino de organización social, de gestión, de temas culturales, ecológicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría, justo para acabar esta pequeña charla, que a toda esta gente que esperamos que les llegue la entrevista, ¿cuál es este mensaje que quieren dejar, ¿no? Como cuál sería esa semilla que quieren plantear desde Kefir y sobre todo cómo pueden formar parte de Kefir, ¿no? Ya no solamente cómo pueden llamar y contratar, porque es lo que estamos viendo que no es la idea, sino cómo pueden empezar a dialogar con ustedes. Pues primero, no hace falta formar parte de Kefir en el sentido de que hay otros proyectos y creo que en ese sentido a veces tiene, o sea, como según el contexto de las personas y su ubicación y lo que sea, también invitamos a un poco esta idea más de la federación, de la idea de semillas se conectan, ¿no? Que seamos como este cesto, este tejido, ¿no? Entre todas, ¿no? Entonces, solo para, ¿no? Como yo sé que tú no estás diciendo en ese sentido, pero yo de repente lo sentí como vénganse a Kefir, ¿no? Pero bueno, eso quizás sea como el fantasma, ¿no? De fantasma de cuando uno quiere visibilizarse y darse a conocer y tiene cierto modelo productivo, como es tan difícil, ¿no? Negociar con algunas cosas que podrían parecerse medio más, no sé, capitalistas, no es como el fantasma del capitalismo en mi hombro, pero bueno, solo estoy como compartiendo esos a veces como chirrillos, pero yo creo como que de hecho en la página, como en el sitio, es como bien así campechano, es como ahí descubre cuál es el hijo, ¿no? Pero bueno, es el café, ¿no? Es una tacita de café y haces clic y es como, bueno, pues hay varias maneras de, pues, digamos, orbitarnos. Pues puedes, te podemos lanzar un avión de papel de vez en cuando, que todavía no hemos lanzado ninguno. Nuestro equipo de comunicación está de vacaciones. No, es la misma equipo que de todo lo demás. Entonces estamos ahí medio ahí a trancas, pero hay aviones de papel, va a haber aviones de papel. Nos puedes mandar un correo, lo que sea, ¿no? Pero es como esta idea de vamos a tomar un café, ¿no? Y pues ese café puede ser aquí en un Mumble, o puede ser en un correo, o en persona, o lo que sea, ¿no? Y lo primero es como que pues nos encanta escuchar proyectos, ¿no? Y después ya vemos en qué tono se hace, ¿no? cuáles podrían ser esas, esos cruces, esos intercambios, ¿no? Pero pues hay ciertos procesos que nos interesan más que otros, ¿no? En ese sentido, nos hemos permitido el lujo y es uno de los principales motivos por los que hemos montado la cooperativa, es para poder escoger, aunque a veces es complicado, pero un poco tener ese criterio mismo de decir, bueno, qué es lo que nos cabe, qué es lo que nos late y vibra y reverbera, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos proyectos como que nos llaman más la atención, pero como que es como muy electronegativo, ¿no? Muy polifacético. Entonces, pues la gente que está escuchando, es que yo no sabía que esto iba a ser un audio, bueno, total, da igual. La gente que nos está escuchando, si Dani no edita esta parte, es que, pues nada, pues que chiflen, ¿no? Y quizás la forma más fácil es un correo al principio, pero pues después de ahí en adelante vemos. Puede ser habitante, que significa ser miembros, que nos gusta más la idea de habitante, que entre otras cosas es un riego, que es una cooperación monetaria, que tiene el proyecto entero y no tu inbox o tu sitio. Y hemos hecho un cálculo que pues, se va actualizando para que eso sea viable. Hay una parte, de hecho, que cubrimos de eso a través de proyectos, otros proyectos. Es como una manera de ir abonando cada, digamos, grupo que entra en, digamos, acceder a este ecosistema que comentaba antes, describí antes, pero pues no es la única manera, uno tiene que ser a través de dinero, el dinero lo necesitamos, vivimos en un mundo con dinero, ¿no? Pero no es la única manera, hay otras que nunca sea un limitante para quien quiera, digamos, desde ahí quizás como es de esa parte más tangible o lógica, pero hay otras maneras, nos pueden invitar a su casa, podemos hacer algo, o sea, hay muchas otras maneras también, ¿no? De cruzarnos. Genial. Bueno, lo primero es justamente sí explicarte, no iba en absoluto por este tema de sumarse al barco de Kefir ni nada por el estilo, justamente es porque lo había visto en la página, ¿no? En la parte de contacto o algo así, que es, si quieres formar parte, pero siempre, vamos, siempre lo entendía desde ese punto de vista del ecosistema, ¿no? Y de ser habitante. Entonces, nada es, yo creo que, o sea, ahora más que nada también es, si quieres como sumarle algo más, pero yo creo que está perfecto que nos hayamos tomado un tiempito para charlar. Dale, no, yo por mí, bien, sobre todo en esta idea de que es una conversación en curso y que pues ya de aquí, para que sepan, oyentes, que seguirá.